Hola, para decir la verdad, no hace falta pedir permiso ni dar clases de canto. Yo, cheque. Esos 5 más 5 que nunca dieron 10, y ese desinterés ni en las películas visto me hizo dar un paso y decir hacia la vista al más capitalista de tus cálidos abrazos, ese plural sin eses, ese honor subdesarrollado como la filosofía que se ilustra tras los peces, esas almohadas alérgicas a la paz, y ese signo de más tan claro que no puede verse. Hay gentes que se creen cosas y cosas que se creen gentes. Las personas malas no sufren, las personas malas sacan cuentas. Hay gentes que se creen cosas y cosas que se creen gentes. No somos alguienes, sino algo ses, con manos es y pies es. Mírese y analícese. A veces me pregunto en mi prestada guarida cómo alejarme del mundo sin quitarme la vida. Me siento en el planeta el único ser humano que no ve negros y blancos, sino buenos y malos. Por buenos y malos momentos he pasado con buenos y malos, he hablado y he tratado. Soy bueno y malo para respirar en la aldea, porque aquí hasta lo más bello tiene alguna parte fea. Por buenos y malos momentos he pasado con buenos y malos, he hablado y he tratado. Soy bueno y malo para respirar en la aldea, porque aquí hasta lo más bello tiene alguna parte fea. Ya no es un vaya con Dios, sino que el hombre te ignore. Ya no es un vaya con Dios, sino que el hombre te ignore. Hay gentes que se creen cosas y cosas que se creen gentes. Las personas malas no sufren, las personas malas sacan cuentas. Hay gentes que se creen cosas y cosas que se creen gentes. No somos alguienes, sino algo ses, con manos es y pies es. Mírese y analícese. En un buen ángulo siempre hay un chismoso. El repugnante casi siempre lo es por su buen gusto. Aquel señor ateo lo es gracias a Dios. ¿Y sabes qué? Las personas malas no sufren, sacan cuentas.